eso es libertad. Yo soy libre de pensar y de seguir a mis valores nada más. En mí hay algo que nunca podrás tocar. Déjame ser, déjame estar. Tal vez mañana comprenderás. Deja de hablar y toma tu lugar, pues este mundo a nadie espera ya. Solo nunca voy a estar y nunca pienso traicionar a mis ideales blancos, ya no insistas más. Respeto mucho en libertad, yo soy libre de pensar, de seguir a mis valores nada más. En mí hay algo que nunca podrás tocar. Déjame ser, déjame estar. Tal vez más.